Primero, muy agradecido, como siempre, han sido extraordinariamente comprometidos con Cañuelas, siendo funcionarios públicos, y lo siguen siendo hoy, que son militantes o referentes educativos. Así que siempre para nosotros es un gusto, un placer, y estamos inmensamente agradecidos que nos acompañen tanto Claudia como Laura, como Mario, digamos, en este encuentro sobre un tema tan importante como es la educación que estamos desarrollando en el día de hoy. Yo creo que el municipio y todos los sectores políticos pueden aprovechar para que todos podamos entender por dónde pasa hoy la agenda de la educación, cuáles son las tensiones que hay adentro del sistema, cuáles son las cuestiones pendientes, cuál ha sido el retroceso de los últimos años y cuál es la agenda que vamos a tener para el futuro. Básicamente eso, yo veo un nivel de participación importante y también, vuelvo a repetir, veo un nivel de angustia en nuestros docentes y auxiliares, un nivel de estrés que los empuja a participar sabiendo que ellos están sufriendo una situación de la cual no son causantes ni responsables, pero que todos los días los golpea y los lastima sustancialmente.